Rinconcitos de Buenos Aires, con la arquitecta Adriana Pérsico. Hola Adriana, ¿qué tal? Hola, ¿cómo andás? Muy bien. ¿Para qué barrio vamos a ir? Hoy vamos a ir para Palermo. Bueno, entonces... A la calle Ugarteche y Cabello, si te parece. Ugarteche y Cabello. Ajá. Perfecto. Despachamos entonces para allí el remis supersónico. ¿Qué te parece? Muy bien. Vamos. Llegamos, rapidísimo. Bien. Mira, estamos en la calle Ugarteche, entre las avenidas del Libertador y la avenida Las Heras. Es más o menos a mitad de camino de las dos avenidas. Y al 3050 encontramos este palacio que tenemos enfrente. Es el palacio llamado de los Patos, que fue construido entre los años 1927 y 1929. Su arquitectura es, como tantos que hemos visto, francesa. Tiene simétricas y armoniosas fachadas y una distribución de los departamentos que es poco común, ya que se da alrededor de patios internos. Se trata de un edificio, como te dije, de estilo clásico academicista francés, como casi todos los palacios que hemos ido visitando en estas charlas. Estilo que, ya sabemos, porque también lo hemos dicho, se había impuesto a partir de 1880 entre las clases altas porteñas. En este caso, este palacio ocupa la mitad de la manzana, que está limitada por las calles Ugarteche, Gutiérrez, República Árabe Siria, que antes se llamaba Malavia, y Cabello. Se extiende sobre unos 22.000 metros cuadrados y tiene 144 departamentos que van de 2 a 7 ambientes, y estos departamentos se distribuyen en 6 cuerpos de planta baja y 6 pisos altos cada uno, que están separados por patios y jardines. Es considerado más que un palacio, un complejo de viviendas, ¿verdad? Claro, como un barrio cerrado sería. ¿No? Digamos que es un conjunto de viviendas claro, en una misma parcela. No es exactamente un barrio cerrado, pero bueno, digamos que a lo mejor podemos considerarlo como el antecesor. Nosotros ahora estamos frente a los dos portones de hierro, que son rejas de hierro, que es el acceso principal desde la calle Ugarteche. Y lo que vemos a través de esta reja es el patio central, y que tiene una superficie de más de 300 metros cuadrados, casi 400 metros cuadrados, y está custodiado, si te fijas, está un poco oscuro, pero lo vemos, por un reloj de 4 cuadrantes, sí, que junto con las baterías de buzones para la correspondencia de cada uno de los departamentos, constituyen emblemas de este edificio. Esto te lo comento porque cuando uno camina por Ugarteche detrás de estos dos portones, lo primero que ves son los cuerpos de buzones, que son además con muchas piezas de bronce, el reloj de 4 cuadrantes, que también tiene su diseño muy francés, y el patio central, que son los tres elementos que dan testimonio del clima de época de este palacio. Este patio central originalmente tenía piso de adoquines de madera, pero fue cambiado por baldosas en 1982. Su diseño original alterna aberturas de medio punto. Si te fijas, hay aberturas que tienen un arco arriba o un dintel recto, y se van alternando. Esta característica se da en las fachadas de todos los patios internos y en todas las fachadas de todas las calles. En el libro Historia del Palacio de los Patos, Jorge Ercasi cuenta que durante un paseo por París, el señor Alfredo Chopitea quedó fascinado con un edificio y decidió que la siguiente construcción que pusiera en marcha en Buenos Aires tendría que parecerse mucho a este edificio de París. Fue así que rastreó al arquitecto responsable del diseño hasta dar con el arquitecto Henri Assier, que le encargó, y entonces le encarga el proyecto. Assier, como tantos otros arquitectos franceses que hemos visto, nunca viajó a la Argentina y confeccionó los planos del edificio basándose en la información del terreno que le proporcionó Chopitea durante ese único encuentro que tuvieron. Uno de los hijos de este señor Chopitea, Manuel Chopitea, recuerda que estos planos los trajo su madre en un enorme tubo de hojalata cuando ella y sus cuatro hijos volvían a Buenos Aires en el buque Andes después de haber vivido 4 años en Suiza a causa de una enfermedad que tenía la señora Chopitea. La señora Chopitea tenía tuberculosis y eligió el aire alpino de Suiza para curarse, y bueno, una vez que se curó, regresó con sus hijos. Este viaje de regreso fue en el verano de 1926. Pero ¿qué pasó? Al recibir los planos, Alfredo Chopitea no quedó para nada conforme con el diseño. En el proyecto original había una cantidad menor de departamentos, porque todos eran de mayor superficie al que él había pensado, y el patio este central que tenemos frente a nosotros era tan ancho que más que patio parecía una calle. En cambio, los patios interiores tenían dimensiones pequeñísimas, eran espacios de aire y luz, y todos los departamentos daban a esos conductos, digamos, oscurísimos. Entonces fue así que el arquitecto argentino Julio Señillosa, de acuerdo con Chopitea, modificó los planos para aumentar el número de unidades y además dirigió la construcción de este edificio. También fue cambiada totalmente la distribución interior porque se aumentó la superficie dedicada a los patios para dar más aire y luz a los departamentos. En otras palabras, de los planos de Asier solamente fue conservado el estilo de las fachadas. Por dentro, el edificio es un reflejo de las convicciones que tenía Señillosa de cómo tenía que ser la arquitectura de las viviendas para satisfacer las necesidades de sus futuros habitantes. El resultado final de estos cambios fue que el proyecto que logró en realidad fue un proyecto que logró equilibrar los intereses económicos de Chopitea, el dogma académico de Asier y la sensibilidad social de Señillosa. Otra particularidad, o mejor dicho, la particularidad que siguió hasta nuestros días es el origen del nombre de este palacio. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo, perdón? Eso es lo que te iba a preguntar. Estaba intrigado por qué se llama Los Patos. Bueno, ahora te cuento. Hay muchas versiones. En realidad, tal como fue proyectado y lo que tenía en la cabeza el señor Chopitea es que, como todos los otros palacios que se construyeron en Buenos Aires, llevara su nombre. Entonces esto se debió llamar Palacio Chopitea. Ah. Existe otro Palacio de los Patos en Granada, España, pero no tiene nada que ver con este palacio, porque ni por estilo, ni por uso, por nada. O sea que esta versión se descarta totalmente. La versión que más se ha difundido y que es la que corre hasta el día de hoy, la más aceptada, es que el Palacio de los Patos se llama así porque los primeros que habitaron a estas viviendas fueron los venidos a menos debido a la crisis de 1929, a los que se los denominaba patos por la palabra lunfarda, que ya sabemos que, haciendo referencia al plumaje siempre seco de los patos, en realidad en lunfardo pato significa que está seco, es decir, que no tenés dinero. Que no tenés un mango. No tenés ni un mango. Así es. Los miembros de familias de alcurnia, familias pudientes, que habían quedado en la ruina o en serias dificultades económicas. Uh-huh. Y este edificio era el reducto donde se refugiaban, aparentando vivir en un palacio señorial como lo habían hecho sus antecesores o ellos mismos hasta no hacía mucho tiempo. Otros aseguran que se deben a que en las cercanías existió un río o laguna llamado de los Patos, pero esta versión parece bastante infundada, ya que los únicos cursos de agua, digamos, que había 800 metros de allí, era por un lado el arroyo hoy entubado Maldonado, y un poco más lejos, el hoy soterrado Tercero del Norte o Arroyo Manso. Estamos, Carlos, ante una edificación emblemática del patrimonio de la ciudad, aunque su fama viene más por las personas que lo habitaron, que dieron origen a mitos, leyendas, que aún están presentes al día de hoy. Te cuento que tanto Jorge Luis Borges alude al edificio en el cuento El Inmortal, en el libro, en su libro El Aleph, en la novela El Palacio de los Patos de María Esther de Miguel, es que está inspirada, por supuesto, en este edificio, aunque lo que cuenta es todo ficción, y en la novela La Traición de Jorge Fernández Díaz, también refiere a este palacio siendo la vivienda de uno de los personajes de la novela. El estilo aristocrático, digamos, y la calidad de los materiales que tuvo este edificio atrajeron rápidamente a las familias aristocráticas deseosas de habitarlo. Nunca fue necesario publicar avisos para buscar posibles inquilinos. Por el contrario, siempre hubo listas de esperas para alquilar los departamentos, listas que también existieron cuando los departamentos comenzaron a ser vendidos y que continúan en la actualidad. Yo siempre quise vivir en el Palacio de los Patos, te cuento. Pero debido a que está muy cerca del parque, los parques de Palermo, del botánico, del zoológico, digamos que, y además con todas las leyendas y mitos que tiene, es un poco caro vivir en los Patos. Los primeros inquilinos pudieron haberse instalado en febrero o marzo de 1929. En el mes de abril lo que sí se sabe es que había 53 familias viviendo ya en el palacio. Hay propietarios que son descendientes de estos primeros inquilinos que afirman que sus abuelos o padres llegaron a vivir al edificio aún cuando no estaba terminado. Y se supone que la obra se terminó durante el primer semestre de 1929. La tradición que tiene entre los primeros inquilinos, hubo algunas familias de buena cuna, lo que se decía en aquel momento, son familias de buena cuna, pero de delgada billetera. Claro. Sí. De allí los patos. De allí los patos. Como bueno, ya te digo, eran venidos a menos, que no podían mantener sus residencias, claro, o eran hijos de esas familias de clase alta que no tenían suficiente fortuna en ese momento como para tener su casa propia. En este edificio, estas personas encontraron una especie de castillo ideal en donde esconder sus penurias, amortiguar un poco la cuesta baja de su rodada y al mismo tiempo aparentar que todo seguía igual. Quizás Alfredo Chopitea soñaba con que su edificio pasara a la historia como el Palacio Chopitea, pero el cruel humor porteño le frustró esa ilusión. Tan rápida fue la fama que ganó el edificio que lo bautizaron como el Palacio de los Patos antes de nacer, o mejor dicho, sin esperar a que estuviera terminado, ni siquiera cuando estaba habitado. Ya cuando se supo que iba a estar el Palacio de los Patos, ya estaba bautizado como lo que como se lo conoce hoy, ¿no? Lo bautizaron antes de tiempo. Antes de nacer. Y antes desde de 1949, con la sanción de las leyes de propiedad horizontal y congelamiento de alquileres, las casas de renta dejaron de ser un buen negocio, y entonces en 1956 el propietario decide ofrecer en venta a los entonces inquilinos los departamentos que ocupaban. Y en su gran mayoría esos inquilinos aceptaron la oferta, ya que el precio y las condiciones eran muy convenientes e inclusive se les ofrecía una financiación para la compra. Las primeras escrituras de compra se formalizaron en septiembre del 56 y en junio de 1957 solo quedaban 16 departamentos sin vender o sin escriturar. Pocos edificios de Buenos Aires, Carlos, superan al Palacio de los Patos en leyendas y mitos. Las ficciones y realidades se relacionan con gente bien, apellidos tradicionales e ilustres, habitantes con títulos de nobleza, artistas, escritores, políticos y otros personajes notables. Fiestas fastuosas con alfombras rojas, carruajes circulando por el patio central, porteros con librea, exposiciones de arte, conciertos de música, ruidosas manifestaciones de gorilas o contreras durante los primeros gobiernos de Perón, ya que te imaginas que acá estaban concentrados todos ellos, o muy buena parte, ¿no? Claro, era como un zoológico. Es verdad. Bueno, estaba cerca del zoológico. Claro, claro, claro. Bien, todas Adriana. Estas leyendas y mitos ya son parte de la tradición, del misterio, del encanto y del valor que tiene este edificio, como te comenté antes. En esta casa de rentas hubo habitantes que conocidos. Yo, por mencionar algunos, porque la lista es interminable, te puedo decir que vivió ahí Luisa Beil, vivió la viuda de Roque Sáenz Peña, Daniel Rabinovich, el Luthier, Gina María Hidalgo, Francisco de Narváez y hasta Charly García vivió en el Palacio de los Patos. Por mencionar solo algunos, porque realmente la lista es interminable. Qué historia. Bueno. Ahora, cerca de este inmueble hay otro que es más moderno, es en Ugarteche y Las Heras. Esto te lo cuento como anécdota y un poco para ir terminando, que se llama Palacio de los Gansos, que es de 1942. Solo tiene 70 unidades, comparado con el 144 que tiene el Palacio de los Patos, es pequeño, es menor, digamos, de tamaño. Y el estilo no tiene nada que ver porque es moderno, es racionalista, y también fue construido por Chopitea. Y si bien ganso en lunfardo quiere decir tonto, en este caso no es que los que habitaron fueron tontos, sino que existe la creencia que alude al paso de ganso de las marchas militares, porque al parecer muchos de sus habitantes originarios fueron militares. Bueno. Y ya para terminar te cuento que el Palacio de los Patos ha sido distinguido como testimonio vivo de la memoria ciudadana por el Museo de la Ciudad de Buenos Aires y como edificio representativo de la ciudad, como ejemplo del estilo academicista, por la Dirección General del Patrimonio del Gobierno de la Ciudad. Muy bien. Tiene su historia el Palacio de los Patos. Muy, súper interesante, Adriana. Bueno, me alegro. Nos vamos, te agradezco el rinconcito y nos encontramos en otro rincón. Sí, yo lo que quería es, antes de irme, que me dejaras, era agradecerte porque sé que ahora vas a hablar de un hecho que para nosotras, para Marta y para mí es muy importante, que es el bombardeo de la Plaza de Mayo. Sí, sí. Ya que ahí murió nuestra abuela materna. La abuela Antonia. Exactamente. Ah, sí, sí. Bueno. Ahora después lo comento. Bueno, gracias, Carlos. Bueno, gracias, Adri. Nos vamos de la misma manera que vinimos. ¿Qué te parece? Perfecto, con el remis sumersónico. Muchas gracias. Chau, chau. Bueno.